Vamos, te dejo con la música de fondo y te presento. Volvemos de la pausa y, como hablábamos antes de la misma, tenemos del otro lado de la línea a un escritor platense que hace poco, por la editorial Sudestada, hace días, ha escrito y ha lanzado esta novela que se llama Guevara. Y él es Gabriel Rodríguez Molina. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio La Minga. Hola, Alejandro, bueno, muchas gracias por esta comunicación y un placer acompañarlos, por lo menos a la distancia, y para darme un poco en las sierras de Córdoba, ¿no? Tan importante, un paisaje tan cautivo y tan poético para nosotros y también para el propio Guevara, ¿no? Exactamente. Vos sabés que ayer, mientras nos mandábamos mensajes, pensaba, había pasado una entrevista que le había hecho a Emilce Mueller por la Noche de los Lápices el año pasado, la pasé ayer conmemorándose los 45 años, y sabiendo de que vos estás ahí en La Plata, quería saber si había habido algo en especial, si viste algo de lo que pasó. Sabés que justamente ayer me tuve que venir para acá, para Buenos Aires, por el tema del libro, pero es una cuestión que se respira en la ciudad, independientemente del día. Los Lápices todos los días se escriben allí en las calles de la ciudad. Uno puede respirar, ¿no?, esa ausencia presente, ¿no?, la fuerza de lo ausente en el día a día, en las calles, en las bibliotecas, en los colegios. Me parece que, bueno, La Plata respira, ¿no?, uh-huh, esa noche tan mítica, tan especial como fue la Noche de los Lápices ahí. Y ahora, más que nunca, va a respirar un poco lo que respirábamos nosotros acá, como vos decías recién, porque estas son sus tierras de crianza, de niño, de Ernesto Che Guevara. Contanos cómo hizo Gabriel Rodríguez Molina para llegar hasta Ernesto Che Guevara. Bueno, la verdad que ha sido un camino complejo y muy bello a la vez. La verdad que, sin dudas, uno siempre empieza a conocer la figura de Ernesto Guevara de la Serna en la adolescencia, ¿cierto? Y, bueno, en este caso mi apuesta es una apuesta que apunta a lo poético, ¿no?, de la figura del Che. En ese sentido yo sentía que había una deuda, una cuota pendiente con su sensibilidad y con su aporte poético, más allá de todo lo que sabemos que hizo como médico, como guerrillero, ¿no?, como político. Me parecía que había algo ahí que no se terminaba de ver, o por lo menos de este siglo XXI, que era, bueno, la poética, ¿no?, cómo todo nace de la poesía y de la lectura, algo que menciona Piglia en su ensayo El Último Lector, cómo la formación de Ernesto Che Guevara empieza siempre desde la lectura, ¿no?, esos libros que leía del Quijote, hasta después Jack London, o la propia poesía de Vallejo. Me parecía que ahí había algo que rescatar, y que a veces entre el relato mítico y ciertas cuestiones se pierde, ¿no?, la importancia de la poesía en un personaje tan complejo y tan importante, ¿no?, para nosotros. Vos sabés que mientras vos hablás y leía algunas cosas que fueron pasando dentro de lo escrito sobre el Che, qué contradictorio el no tener hasta ahora, que vos lo escribiste, un libro con lo que él hacía. O sea, él era, como vos decís, un asiduo escritor y un asiduo leedor. Y todo lo que tenemos de él es biografía, es sucesos, y por fin ahora tenemos una novela. Algo que a él le hubiese gustado muchísimo. No, claro, ojalá que, espero que desde arriba le esté sonriendo, ¿no? Sin duda es que hay dos o tres registros que a mí me parecían muy interesantes y muy muy bellos, ¿no? Que uno es el registro de la carta y otro es el registro del diario que él maneja como propio escritor. Y también, a partir de esos registros y de sus propias lecturas, él en uno de sus diarios allá en Cuba anota una frase que para mí fue como la llave de este trabajo, que la anota ahí, dice: solo llevaré bajo la tierra la pesadumbre de un canto inconcluso. Ese canto inconcluso me parece que es la esencia del mismo, es la representación y la expresión de su espíritu. Es un canto que nos llega, ¿no?, de alguna manera, en su momento, y me parece que cuando él nombra canto, está nombrando la poesía en sí misma, ¿no? Vos sabés que, calculo, conociéndola, lo poco que la conozco, que hay una persona que se va a poner muy contenta cuando lea sobre este libro, que es a Leidita, que es su hija. Porque ella siempre rescata esta parte de su padre. Creo que siempre deja de lado las luchas y se aboca a este recuerdo que ella tiene cuando le dejaba las cartas escondidas o le escribía algo cuando estaba en otro país. Calculo que ella se va a poner muy contenta cuando le llegue tu libro. No, ojalá, sí, la verdad que sería hermoso que el libro viaje, ¿no?, y llegue a sus manos, que me parece que son las manos donde debe estar, ¿no?, un libro así. Sin dudas, como vos decías, hay algo de la intimidad que yo fui buscando, y también de la fragilidad, de la desnudez. Creo que Ernesto Guevara de la Serna era un muy complejo y muy conocido, pero a su vez mantenía, ¿no?, un detalle de intimidad. Tenía pocos amigos, se manejaba, escribía cartas, tenía un bagaje de introspección muy interesante, también cierta relación con la soledad y con la naturaleza, que me parecía que eran rasgos que no se podían como esquivar desde una escritura. Y me parece que lo que vos decías antes, ¿no?, hay tanto dato, tanta biografía, que a veces se nos escapa esa la expresión del mismo, ¿no? Si él nos está diciendo que es la expresión de un canto inconcluso, ¿por qué no evocarlo de esa manera? O por lo menos en esta estética, ¿no?, que yo propongo, que es una narrativa más poética, con mucho silencio, también con algunas referencias a sus propias lecturas, como fueron Vallejo, Martí, el mismo God, Shakespeare, ¿no?, también cosas del teatro. ¿Cómo no traer eso a cuenta, ¿no?, en estos momentos? Vamos a otro público también, un público que por ahí no es tan estadista, sino que es más novelesco, más de aventura, más de querer meterse en el personaje y no tanto leerlo al personaje. Y uh-huh. ¿Cómo fuiste recopilando datos, imágenes? ¿Cuánto tiempo te llevó? Mira, al principio fue como una marejada, ¿no? Siempre hay muchísimo, lo que vos decías hoy, hay tanto escrito que a veces uno en un océano, ¿no?, y nada ahí, y naufraga. Cuando me pasó eso, decidí reducirme a dos o tres cosas elementales que me parecía que también en esa reducción, en esa operación de reducirlo a lo que a mí más me parecía representativo de él, también era una especie ya de empezar a escribirlo de alguna manera. En ese caso, yo decidí elegir el diario en Bolivia. Ah. O sea que esta escena, ¿no?, esta novela transcurre en los últimos momentos de él ahí en Liguera, en Bolivia, con toda esa poética del monte, intentando retrotraerme, ¿no?, a ese andar, a esos 11 meses, y esas sensaciones, esas atmósferas. Y luego sí, investigué un poco más alrededor de su diario y las cartas, ¿no? Algunas cartas sobre todo a los hijos, como vos decías, que me parece que es donde está el ser más desnudo, más sincero de él. Uno sin duda es que cuando le habla a un hijo se desnuda completamente y deja el corazón abierto. Me parecía que esos registros me permitían de alguna manera rodearlo de una forma lo más verdadera posible, ¿no? Siempre para mí la literatura se trata de evocar una verdad, ¿no? No es una representación de una realidad, sino que es la verdad misma, y a lo sumo estallada por los vértices de la poesía, donde aparecen después expresiones más dorsales, más metafísicas y filosóficas. Pero en fin, a lo que me aboqué fue a leer en detalle, que no por eso fue menos arduo, sobre todo el diario de él en Bolivia y sus cartas a los hijos, sobre todo. En cuanto a la ilustración, recién antes de salir al aire hablábamos de este dibujo tan tan lindo que vos utilizaste. ¿Cómo elegiste la gráfica? ¿Cómo elegiste la tapa? Bueno, eso fue un trabajo en conjunto, sin dudas, con el equipo de la editorial Sudestada. Yo estoy trabajando con ellos desde el año pasado, desde mi primera novela, que se llamó Severino. Uh-huh. Y en este caso el dibujo, la tapa y demás fueron en diálogo con esa primera tapa. Sin dudas que ya hay una sugerencia al mostrar un personaje de perfil, ¿no? Me parece que eso también es uno de los aciertos de Repo Bandini, que es el diseñador e ilustrador de la editorial, que es no se lo muestra entero, ¿viste? Se lo muestra de perfil, se muestra una parte. Me parece que también la poesía es eso, mostrar algo pero también ocultar otra parte, dejar que la sombra empiece también a operar sobre el lector. Y luego el verde también nos remite al monte, ¿no? Una poética del monte, de Bolivia, que sin dudas era algo que aparece en el libro, que también está acompañado por esas ilustraciones que las hizo el mismo Repo Bandini, que tiene también una sensibilidad muy particular a la hora de leer este tipo de trabajos poéticos, y que también fue aportando su mirada y completando el libro desde su pluma. Recién hablabas de lo que tiene que ver la editorial Sudestada dentro de tus libros y de Severino, que obviamente fue un éxito. Ahora Guevara tiene por delante esta proeza de convertirse en éxito como Severino. Bueno, ojalá que sí. La verdad que es una alegría. Yo con Severino salió en el medio del encierro y también hubo mucho de ese trabajo, ¿no? Trabajar con las poéticas del encierro, y en este caso con dos personajes que han sido fusilados. También yo creo que dialogan entre sí los libros, ya que, bueno, fueron dos personajes fusilados, y a la vez Severino Di Giovanni fue fusilado frente a un público, y Ernesto Guevara de la Serna fue fusilado en silencio. También hay un diálogo y hay una estética que no te digo que son inversas, pero dialogan en sus opuestos a la hora de la exposición o el trabajo o la operación que se hizo con los cuerpos de ellos, con la muerte, y también un montón de preguntas que quedan siempre dando vueltas, ¿no? ¿Cuándo nace uno y cuándo muere? ¿De quién es ese poder? Si al evocar a una persona todavía sigue viva, ¿no? Los vértices de la memoria y del olvido, ¿no? Gabriel, obviamente vos sos un escritor, no sos un investigador, y obviamente tu dialéctica para poder hacer la entrevista es totalmente diferente a la que venía acostumbrado yo también, porque obviamente hay una calidez dentro de tus palabras que denota esta prosa que vos después volcás sobre los libros. Y un libro que calculo que el anterior no lo has podido lanzar como vos querías, y este sabemos que ya está a la venta, pero no tuvo un lanzamiento tuyo todavía en persona, ¿no? No, todavía no. Como vos decís, todavía estamos esperando. El primer lanzamiento así físico que va a tener el libro va a ser el 9 de octubre en la ciudad de Trelew, en el sur, ya que justo yo andaré por esos pagos, y también Trelew me parecía un lugar muy significativo, pensando lo que te decía hoy de esta poética, si se puede llamar así, de los fusilados, y también la relación del fusilamiento, ¿no? La imagen del fusilamiento en la literatura argentina. Yo creo que en el siglo XX uno de los mayores trabajos literarios que han fundado la prosa argentina empieza con la frase "hay un fusilado que vive", de Rodolfo Walsh. Entonces, a partir de ahí, y sin dudas con toda una historia muy muy oscura que nos ha dejado la política, ¿no? La propia historia argentina, me parece que, bueno, ahora es momento de hacer algún raconto y, bueno, sacar algunas conclusiones y hacer algunas preguntas al respecto. Pero sin dudas, Trelew también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Bueno, hace unos días atrás, cuando se llevó a cabo el aniversario de la masacre de Trelew, hablamos con Marcela Santucho, con la hija del gran Santucho, y bueno, también, o sea, son llagas abiertas, lugares memorables para poder asistir, sobre todo en este tipo de eventos. Calculo que vas a ser excelentemente recibido y vas a tener una presentación como vos te lo mereces, porque el anterior, haberlo hecho en pandemia, tiene su gustito, pero bueno, ahora el poder hacerlo delante de un público, firmar un libro, tener una palabra con alguien, para un escritor creo que debe ser el momento cúlmine. Y sí, como vos decís, no, también nos redujimos tanto, ¿no?, a nuestra propia cabeza, a nuestra propia habitación, que se anuló un poco la estancia del otro, la otredad, ¿no? Y como vos decís, nada más lindo que encontrarse con alguien, que te lean, ¿no?, que poder charlar, firmar un libro, viste, después quedarse conversando. Bueno, esta misma entrevista, que es la primera que tengo al respecto del libro, es como un bautismo, ¿no?, como un buen augurio para este camino que como decís vos, recién empieza. Y bueno, nada más lindo, nada más bello que nutrir el libro con la semilla, ¿no?, del diálogo y del encuentro. Gabriel, contanos cómo la gente se puede hacer del libro. Sabemos que ya está a la venta, pero obviamente hay lugares. Sabemos que acá en Córdoba va a estar prontamente en Calamuchita, creo que me dijiste, pero ya también se puede hacer venta electrónica. Sí, sí, bueno, a través de la editorial Sudestad y de la librería Sudestad, que tiene su sucursal acá en Buenos Aires, ya están saliendo los libros para el interior y para las otras provincias, donde se encuentran las otras sucursales de la librería, desde el sur, desde Fisque Menuco a Rosario, pasando por Córdoba, yendo a Resistencia. Pero sí, la forma más fácil, diría yo, es contactar a la gente de la sucursal de Buenos Aires, que ellos le van a decir, y si no, se gestiona el envío desde Buenos Aires, o bueno, sin dudas que me pueden escribir a mí, y yo los... También eso pasa mucho, de que yo me quedo charlando con la gente que me pide libros y, bueno, generamos un vínculo. Así que nada, quien quiera curiosear me puede escribir a mí o a la editorial y sin duda es que le responderemos lo antes posible para que ya tengan el libro en sus manos. Para escribirte a vos, ¿tenés Facebook, Instagram? ¿Por dónde conviene? Y por Instagram ahora, con toda esta aventura de las redes, la gente me escribe mucho. Yo el Instagram es GaboRM, que es las siglas de mi apellido, o si no por mail, como charlamos nosotros, o por Facebook como Gabriel Rodríguez Molina. En cualquiera de esas instancias yo siempre respondo, y bueno, me gusta también conversar con la gente. También esa instancia de escritura, a veces yo me lo tomo como si fuera la escritura de una carta, ¿no? Soy un poco antiguo para eso, pero me gusta tomármelo así. Es lindo, es lindo. Gabriel, ¿quién es Gabriel Rodríguez Molina? ¿Dónde vivís? ¿Cuántos años tenés? ¿A qué te dedicás aparte de escritor? Es una buena pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué hago acá? ¿Estoy naciendo o estoy muriendo? Esa es una de las frases del libro. Ah, muy bien. Yo estudio medicina en la ciudad de La Plata, nacido en el 95, tengo ahora 26 años. Mis padres son de ahí de La Plata, mi abuelo es de Bolivia, de Tarija, y tengo otra abuela pampeana, ¿no? Un poco ahí de interior y de selva, ¿no? En la sangre. Ahora terminé de cursar las materias de la Facultad de Medicina y me estoy dedicando a rendir los últimos exámenes finales. Y mientras tanto, bueno, voy escribiendo algún que otro libro, doy alguna que otra clase, alguien que se acerca y quiere aprender un poco o está puliendo lo que escribe, intento también ayudarlo. Tareas diversas, ¿no? Estudié un poco de filosofía en algún momento, así que siempre en movimiento, ¿no? Y siempre leyendo mucho y intentando que la poesía siempre tenga que ver en mi vida cotidiana, ¿no? Exactamente. Bueno, linda vida, sos muy joven, tenés la mitad de edad que tengo yo tengo 50. El tiempo es una farsa. Sí. No, y aparte, bueno, obviamente son 50 años de recorrido también, y calculo que en tus 26 años, ya al tener dos libros, todavía queda por delante un proceso gigantesco de escritura, de novela y de investigación. Para cerrar la entrevista, porque ya se nos está terminando el programa, después de haber leído al Che, de haber estado cerquita de sus impresiones, de sus escritos, contanos quién es Ernesto Che Guevara para vos. Bueno, para mí, en esencia, Ernesto Che Guevara era un poeta, un romántico y un vagabundo que sufría mucho el dolor ajeno. Me parece que decir más, bueno, es decir, ya irse por lados periodísticos, pero para mí era un poeta en toda la dimensión de la palabra poeta, ¿no? Un poeta, una persona sensible que percibía muy bien los rasgos de la naturaleza, los misterios del espíritu y el dolor del alma, ¿no? Gabriel Rodríguez Molina, gracias por la entrevista, suerte con el libro, buena vida y hasta la victoria siempre. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, un placer estar por lo menos a la distancia en esas tierras tan lindas de Córdoba, en esas serranías, y bueno, les mando un gran abrazo desde acá. Abrazo grande, Gabriel, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Gabriel Rodríguez Molina, autor de esta novela llamada Guevara.